Sigue nuestro auténtico Black Friday en todos los changomás del país y más online. Este viernes no te lo podés perder. 15% de descuento con todas las tarjetas de débito. Todas sin tope. Sí, sin tope. 9 cuotas sin interés con todos los bancos, en todos los Smart TVs, aires acondicionados inverter, heladeras No Frost y celulares seleccionados. Por ejemplo, Smart TV de 50 pulgadas en 9 cuotas sin interés de 59.999 pesos. 30% de descuento más 12 cuotas sin interés con todos los bancos, en sets de muebles de jardín y en todas las piletas. Además, neumático Firestone seleccionado en 12 cuotas sin interés de 7.999 pesos. Si sos fanático de las ofertas como Moldavski, no te pierdas nuestro Black Friday en Chango Más. Tu tele es tan chiquita que entran 50 dálmatas nada más. Prepara lugar, que viene la televisión nueva. Chango Más y más online. El súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 7 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en másonline.com.ar/legales.